Decíamos en los titulares del informativo que trabajadores de los llamados jornales solidarios anuncian una huelga de hambre desde esta jornada, porque desde el 31 de diciembre quedaron 10.000 trabajadores desocupados y sin ingreso alguno. Estamos en contacto telefónico con Karina Camacho, que es representante de estos miles de trabajadores que son integrantes de los jornales solidarios. Karina, buen día, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Hermoso día de sol. Acá estamos frente, ya estamos, aunque no crean, frente a Torre Ejecutiva, más o menos mirando por dónde nos vamos a poner. Y bueno, abra nomás la cancha que estamos acá para contestar. ¿Ya están pronto para arrancar la huelga de hambre, entonces? Y como quien dice, estamos familiarizándonos con el lugar. Estamos esperando otros canales también que nos van a hacer nota acá y más allá de todo para informar a la gente sobre lo que vamos a hacer, porque nosotros digamos como que estamos de vacaciones obligadas. A sí. Nosotros nos cortaron y nos dejaron desnudos, como vinimos al mundo, sin ningún tipo de beneficio. Cuando me refiero a beneficio social, ni liquidación, ni nada, ni seguro, ni nada. Nos quedamos como Adán y Eva, con una manito atrás y otra adelante. Yo siempre decía acá en el informativo, con otro compañero mío que está acá en el informativo, que cuando mencionábamos los jornales solidarios, les llamábamos los jornales miserables, porque decíamos que no era una solución esta para la gente, que eran jornales, eran salarios muy deprimidos, muy miserables. Sí, sí. Pero muy precarios. ¿Cómo? Muy precarios, sí, para claro. La calidad de trabajo que da el jornalero solidario, pero nosotros no firmamos nada que no sabíamos. El tema fue que, viste, cuando vas por una changa y terminás esquilado, fue sí, así, sí. Firmamos por una cosa y terminamos haciendo tareas que le corresponde a otro tipo de persona y que gana, obviamente, otro precio. A nosotros, como dice un compañero, lo único que nos faltó fue levantar torres, porque después hemos hecho trabajos que hacen la parte municipal, que está bien remunerada, ¿tá? Por 10.600 pesos. O sea que si la gente, me incluyo porque yo soy de la fase 1 y de la fase 2, lo hacíamos porque lo necesitábamos, no lo hacíamos por deporte. Esos 10.600 pesos le arregló la cabeza a muchas personas y el bolsillo, así, y en ese orden te lo digo, porque veníamos de una pospandemia. Entonces, viste que hubo mucho desborde mental, digamos. Entonces la mujer, te hablo de la mujer por ser mi género, pero sí, la mujer, lo voy a recalcar, la mujer antes era el ama de casa, te estoy hablando de la mujer grande, como no soy yo, del ama de casa, los hijos, fuimos enseñadas para eso. Y de repente los maridos nos dejaron, viste que la pospandemia, la convivencia, fue muy brava a nivel mundial. Uh-huh. No estoy inventando algo que no se pueda comprobar científicamente. Entonces la mujer quedó sola. Y se anotó en lo que había, y bueno, y acá, mirando hacia Torre Ejecutiva, el presidente gestó el plan de jornales solidarios por 12 jornales, 10.600 pesos en la mano y 12.500 nominales, que sirvió como ayuda, por supuesto, como ayuda, pero después ya nos agarraron hasta el codo, ¿no? Más allá del padecimiento que tuvimos de hostigamientos laborales, de discriminación hacia compañeras trans, hay cosas que la gente no sabe y critica. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo que antes de criticar, en este caso algún jornalero, cuando de repente nos ven parados en la esquina, porque a mí me ha pasado, no saben que venimos barriendo 15 cuadras y que estamos locas del lomo, o que estábamos muertos de sed. Habemos de todo, ¿eh? Reconozco que habemos de todo, pero mirá que esos 10.600 pesos nos dignificó y le devolvió a mucha gente, a muchas personas, el hábito del trabajo, porque sabemos que el uruguayo somos medio aragán, vamos a ser realistas, pero nos devolvió el hábito de la convivencia, del conocer al otro, de la empatía, de salir de la zona de confort, de repente, porque acá hay gente que no sabe leer ni escribir, como de repente tenés gente, abogados o escribanos, que por diferentes circunstancias se anotaron en el plan. O sea, vemos de todo. Entonces, fue esa comunión de tribus, digo yo, ¿viste? Y vos no sabés, se gestó un lindo movimiento. Y por eso hoy por hoy estamos parados acá en Torre Ejecutiva y vamos a hacer una huelga de hambre, porque lo que se comprometió el presidente no lo cumplió. Karina, con respecto a la huelga de hambre en sí, ¿cuántos, cuántas personas van a iniciar esa huelga? La huelga la vamos a iniciar primeramente 4 compañeros, hay un quinto que todavía estamos esperando, pero 4 somos seguros. ¿Tú vas a hacer una? Yo soy la última en entrar en la carpa y la última en salir de la carpa. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, no es una amenaza porque no somos guerrilleros, somos guerreros, guerreros de lo que es la masa obrera. Acá no estamos con ningún tipo de bandera política, acá estamos con la única bandera nuestra es conservar la fuente laboral. Cuando nos llaman egoístas y nos dicen, ay, ¿por qué no le dejan el lugar al otro? A ver, si ustedes supieran la deserción a nivel nacional que hubo, porque había gente que no quería ensuciarse las manos destapando una cloaca, te pongo un ejemplo. Y se llamaron, porque cuando se hacen los llamados quedan suplentes, que vos no te enterás que sos suplente hasta que te llamen. ¿Tá? Por algo en Salto y no sé qué otras intendencias, el último mes como 300 personas ingresaron al plan por la gran deserción que había. ¿Por qué no lo llamaron antes? Y bueno, eso la verdad que no sabría contestártelo. ¿Tá? Entonces, vale la pena la lucha, vale la pena porque va más allá de los 10.600 pesos. La lucha es por el obrero, por el movimiento obrero, porque se tiene que mostrar la miseria que está padeciendo, no acá que estoy mirando lo que es la Plaza Independencia y todo el lujete, entre comillas, que hay. Vamos más allá, vamos al Cadorna, donde me tocó trabajar, vamos a los barrios pobres, donde está la miseria de verdad, donde los gurises, ¿tá? Y no te estoy haciendo letra porque cualquiera puede cazar un ovni, un auto, una bicicleta o la escoba e ir y ver, están en pata y te boiquetean para comer. ¿Y a vos te parece que un ser humano puede permitir eso? No, a nosotros nos están pasando con nuestros propios compañeros que ya no tienen plata y están yendo a las ollas algunos y otros ya empezaron a boiquetear. No, no es digno. No es digno. El que tiene un poquito de sangre en las venas, lucha por eso. Porque uno es madre. Vos sos padre. El Uruguay entero tiene que luchar. Porque esto es una lucha del Uruguay, del movimiento obrero. Te digo, la única bandera que tenemos es la uruguaya y la de la dignidad, que la tenemos bien arriba. Y por eso estamos representando a los 10.000 compañeros. Karina, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, y vamos a mantener el contacto estos días entonces después de iniciada la huelga. Hoy a las 19 horas, con el apoyo de todos los sindicatos, arranca la huelga acá frente a Presidencia. Muchas gracias a ti y bueno, saludo a todo el pueblo y el que quiera saber algo, que pregunte nomás, que acá hay voces para responder. Gracias, Karina. Hasta luego y suerte. Hasta luego. Gracias.